Escápate, mi amor, vámonos de aquí. Escápate, mi amor, ven junto a mí. Get away. Dejemos la ciudad, hazlo por mí. Yo sueño con estar muy junto a ti. Gotta go. Get away. Gotta go. Hoy parece el inmenso mar, más grandioso quizá. Gotta go. Y una nube en el cielo se ve, este amanecer. Gotta go. Todo es propio, no dudes más, debemos escapar. Gotta go. No sueñes más con el mañana y vivamos hoy. Escápate, mi amor, sé de un lugar ideal. Escápate, mi amor, te alegrarás. Ya verás, tan solo tú y yo y nadie más. Estará el sitio donde viva nuestro amor. Galway, Galway. El sitio donde viva nuestro amor. Galloway.